tópicos y se arriba a una conclusión para que sea práctica. Porque sabemos de diagnóstico, sabemos diagnosticar. Nos cuesta mucho pasar a la ofensiva. Allí está. Y una asamblea como la que tuve la oportunidad hoy de vivir, y por eso esta primera parte del programa apuntará a recrear algo que pareció ser una asamblea, situándose en la pelea de aquellos que sí quieren organizarse, sí tienen una energía para manifestar su bronca, pero contenerla y transformarla en una exigencia, a partir de un hecho que nos duele a todos, como la muerte de un niño de 7 años. Historia que aguarda la explicación de una autopsia para saber cuál fue la causa que llevó al deceso de Nicolás. Recién hoy, y esta es la tercera marcha, recién hoy Gabriela y Pablo, los papás de Nicolás, decidieron ingresar al hall de esa unidad sanitaria. Estaba allí aguardando el ingreso de los padres y también las mujeres que van sosteniendo esto de la organización, pero superando el dolor de Nicolás, sino diciéndole a las autoridades: ustedes tienen que garantizar que esta unidad sanitaria funcione. Y esto los pone a las responsables de la sala y a los responsables de la política sanitaria del municipio en una tremenda dificultad, que intenta ser allanada la misma de la manera que vamos a escuchar a continuación. Son varios fragmentos de esta especie de asamblea que quería compartir con ustedes. Tal vez en alguna oportunidad se van a ver en una situación semejante, pidiéndole a quien se sabe autoridad y responsable de una situación que explique, que responda, que aclare. Les digo que les va a pasar, si no les pasó. Y el ejercicio que propongo hoy es saber cómo actuar a partir de escuchar lo que mecánicamente se repite en cada instancia, sea en una unidad sanitaria, en un hospital, en una comisaría, en la municipalidad, en el Consejo Deliberante, en una clínica privada, en cualquier lado. La mecánica es la que vamos a escuchar a continuación. Esta es la primera parte, opera hoy como siempre mi amigo y compañero Diego Dicut. Habló el responsable de unidades sanitarias, él tomó la palabra cuando habían ingresado las mamás con un cartel recordando a Nicolás y exigiendo salud pública y digna para todos, y arrancaba así la historia de hoy para compartir con ustedes. Y acá hay algunos vecinos de la Gloria 2, del asentamiento, y algunos que venimos en solidaridad desde el tema del desalojo, con los chicos de la radio también, desde noviembre que se ocurrió el tema de la represión. ¿Se quieren hablar, conversar? Claro. Y sí, no es otra cosa que lo mismo que venimos haciendo de los otros. Sí, porque por ahí algunos nos conocemos, pero otros no. Yo soy el doctor Villaverri, vengo de la Dirección de Unidades Sanitarias. La directora de la sala creo que la conoce, la coordinadora. Vino gente de Acción Social, Natalia Freire, encargada del área. Yo estoy viendo esto porque me lo habían hecho ya llegar. Lamentamos totalmente el fallecimiento de chicos, pero hay que aclarar algunas situaciones que por ahí no están todos enterados. El chiquito entra fallecido en la unidad sanitaria. La misma unidad sanitaria inicia acciones penales en la policía. Hay una autopsia de por medio en el juzgado. La autopsia se realizó en Rodríguez, en donde ahí le dan las autoridades del cuerpo forense y judicial, le darán, no sé, supongo, un informe de la familia. Pero si vamos a hacer las cosas como son, creo que es terrible la muerte de un chico, pero digamos la verdad, el chiquito ingresa acá fallecido, con más de 2 horas de fallecido, por lo cual el médico que se encontraba en la sala, no estamos discutiendo ni yo voy a poner una postura ni vosotras, la justicia va a dirimir. Hay una autopsia de por medio que se hizo en la morgue del hospital de Rodríguez, juzgado penal, todo, que la inicia la misma unidad sanitaria. Dos médicos había en la sala que reciben al chiquito, los cuales ven fallecido, y ellos mismos hacen la intervención policial de causa desconocida de la muerte. O sea, desde la unidad sanitaria nadie ocultó nada. El chiquito concurre acá a la unidad sanitaria el día martes a la mañana, en donde el médico que lo recibe lo deriva al hospital. Eso es lo que está registrado en la historia clínica y es lo que pasó. El chico recibe una medicación que se le aplica por orden del hospital en la unidad sanitaria con orden del médico del hospital. Entonces, nosotros no ocultamos nada y estamos negando nada. Es una muerte terrible y más de un chico. Pero digamos todos la verdad. A lo mejor por trascendidos, ni me interesa ni por qué lo puedan decir. Pero recuerden, el chico entra fallecido, la hora de muerte de la autopsia no coincide para nada con la hora que ingresó acá. Eso se le será. Perdón, yo leí, y es el informe que me da a mí la justicia forense, no lo estoy inventando yo. El cadáver, por supuesto, cuando lo examinan es al otro día, pero la causa de muerte que estipula el forense no coincide con el momento. Está la médica que lo recibió, había dos médicos, acá ponen, no había médico en la sala, había dos médicos, que son los médicos que firman la denuncia policial de que ingresa al cuerpo sin vida de una criatura. No estamos mintiendo. Sí, pero no es hora de la pérdida. Perfecto, supongamos que es una, pero quedan claros que el chico entra fallecido en la unidad sanitaria. Los médicos ya. Antes vino, sí, señor, vino el día anterior a la mañana y el médico lo derivó al hospital. No le negó atención, le pidió una placa porque el chico tenía un problema, incluso fue al hospital, creo que la mamá también. Primeramente la madre fue al hospital. Sí. Y le indicaron una inyección. Fue al hospital, exactamente. Le indicaron una inyección, vino acá y le aplicaron una inyección. El nene tuvo una alergia y le trajeron acá y acá le dieron una inyección. No, la inyección se le aplicó acá con la orden proveniente del hospital. Exactamente. O sea que, y el médico, no, eso fue el día 5. El día 6 a la mañana. El médico de acá lo vuelve a ver al chico después de la aplicación de la inyección. Y lo derivó al hospital. Lo derivó nuevamente al hospital. O sea, lo derivó nuevamente al hospital de acá. O sea, nosotros ni sabemos la causa de la muerte del chico. Por eso mismo los médicos de acá inician la acción penal. ¿Qué es una acción penal? Denunciar a la justicia que ingresa un fallecido que no sabemos la causa. Al cual se le aplicó una medicación el día martes por la mañana indicada por el hospital. ¿Es así? Se le aplicó acá la medicación indicada por el hospital. Está registrado porque vos también sabes que me estás con mi hermano. Falleció al otro día. Esto es lo que nosotros tenemos. Por eso mismo, como no sabemos la causa, y pedimos una autopsia. Esa autopsia va a determinar las causas. Y si hay alguien penalmente responsable, lo vamos a sancionar. La justicia y nosotros. Entonces estamos a disposición de ustedes todo lo que necesiten. Me parece perfecto reclamar por el fallecimiento. Pero con la verdad, no entra fallecido acá. Perfecto, entonces, ¿por qué ponemos que fallece en la sala y que no había médico? O sea, a lo mejor están mal informados ustedes también. No nos escudemos detrás de una muerte para hacer una mentira. Yo le ayudé a la mamá a salir entre mí y la que estuve anotada, porque la que iba al lado de la cama. Yo recién vine a acompañarme, no hace quilombo escúchame. Hagamos al revés. Es mi hijo, y yo tengo por romper todo. Pero no voy a. No queremos venir a romper nada. Pero por supuesto, nadie quiere romper, pero uno se siente con el dolor de padre, madre, de que fallece un hijo. Pero no digamos, qué sé yo, médicos responsables de la salita, del sistema. Vos mismo lo cobrás. Vino el martes a la mañana, le aplicaron la inyección. Los chicos tal vez la atendieron bien. Pero muchas veces. Pueden ocurrir miles de sistemas. Entonces, recuerdo. Acabo de hablar con la mamá, me dijo. Que la inyección que le pusieron al nene, en ningún momento le dieron la orden en el hospital. Que la inyección se la puso el enfermero, no sé quién era el enfermero. Bueno, las gotitas se la dio pediatra de acá. Está bien, por eso lo medicó. Lo medicó. ¿Y cómo le puede dar 40 gotitas de cortisona? Y puede darse más, depende de lo que pesa. Yo soy pediatra. Van 2 gotas por kilo de peso. Si le dio 40, que sí que pesaba 20 kilos. Chico de 7 años, 20 kilos, me parece que es poco, pesa casi 30. Sí, 29. Entonces, ¿no le dio 40 gotas? Es... Bueno, pero la inyección que la pusieron acá, sin orden del hospital de Moreno. La enfermera te la... inyección que la puso el enfermero, sin saber lo que le estaba poniendo, sin saberlo. Yo tengo entendido, bueno, o sea, por eso te digo, no hay ningún problema. La justicia va a investigar y el penalmente responsable me sumo yo a la lucha que será sancionado. Allí decía el coordinador de unidades sanitarias, no hay que romper nada. En verdad estuve ahí desde que ingresó este grupo de mamás y no había intención de romper nada. Sí había una firme convicción de hablar, pero fundamentalmente que ellos expliquen. La explicación brindada hasta aquí es: en la salita se atendió a Nicolás como correspondía. Se le colocó un corticoide el día martes y el día miércoles falleció. La autopsia va a determinar qué es lo que sucedió. Y como decía el funcionario que escuchaba recién, después de esta se va a determinar si hay un autor penalmente responsable. Pero es una preparación del terreno, donde los funcionarios se ubican enfrente de quienes van a peticionar y aguardan esa palabra, esa frase, que les permite a ellos, digo los funcionarios, tomarse de la misma e ir a un terreno mucho más fangoso, pero que conocen y que se mueven a la perfección. Saben moverse allí. Nadie quería romper nada. Esta era una asamblea, o una especie de asamblea. La segunda parte de el coordinador de unidades sanitarias, que fue ahí a poner la cara, lo dijo: estoy acá para explicar que no tenemos nada que ver con el fallecimiento del nene, o en su defecto, cuando la autopsia, reitero, entregue los elementos de valoración profesional, la presentación jurídica que se ha hecho podrá o no tener responsables sobre el fallecimiento de este niño de 7 años. Y el segundo fragmento de esta asamblea que propongo compartir con ustedes es el siguiente, escuchemos. Está bien todo lo que ustedes planteen, me parece que no es el equipo, porque está igual atendiendo a gente que se sienta permanentemente, no sé, hostigado, busquemos un control. Hay una autopsia por medio. La autopsia va a determinar cuáles son las causas reales de muerte. En la autopsia, aparte de las vísceras, eso va a la plata, tarda un mes, en donde se ve si hay alguna medicación que genera intoxicación, si ha inhalado humo, o lo que sea que pueda haber causado la muerte ajena a toda esta patología. No sabemos. O sea, científicamente no sabemos. Podemos acusar a cualquiera. Pero esperemos la autopsia. O sea, pudo haber hecho un paro cardíaco traumático, no traumático, brusco, no sabemos. Nadie vio al chico en el momento que falleció, sino que ingresó fallecido. Entonces, no sabemos la causa. Por eso mismo, el médico que lo recibe, y no es que no había médico, el médico que lo recibe, hace la denuncia policial de muerte dudosa. Hasta que el juez no determine la causa, ustedes podrán acusar a los médicos, nosotros tratarán de defenderse. Pero no sé si a lo mejor este es el camino. Es más, si hay otros reclamos, hay gente de acción social por el tema. Hoy en el barrio La Gloria están los médicos revisando gente. Me parece perfecto. Habrá cosas para arreglar, muchísimas. El sistema no es el ideal, por supuesto. Hay muchísimas cosas para solucionar, pero lo tenemos que solucionar entre todos. No es solo médico, puede ser falta de luz, agua, todo, en la cual todos tenemos que estar trabajando en esto. Las veces que ustedes necesiten, nosotros estamos a disposición. Pero no es que falsemos los datos, por ahí estamos mal informados algunos con otros. Nosotros ya íbamos a venir, obviamente. Nosotros no veníamos. Entiendan una cosa, la unidad sanitaria es de la gente. Si nosotros estamos trabajando es para la gente. Ustedes tienen el mismo derecho, así que también ciertas obligaciones y ciertas no. Bueno, discutámoslo tranquilamente ustedes todos los días con quien quieran. Hay un director de la sala, el personal de la sala. Pero es un enfrentamiento permanente. El primer día que hicimos con la marcha fue sin la JLN, sin la nada. Esto porque la angustia la mamá no nos saca nadie. No, nada. Vinimos por nuestra propia cuenta porque no nos entendían bien. No nos mantuvieron. Y bueno, mi hermana es testigo de todo, porque venía y nunca le daban. Le decían venía a las 5, y le decían no hay más turno. Después le volvían a decir a las 7, tal turno, venía a las 7, y le dicen no, venía a las 5. Le tomaban el pelo y ella siempre iba a llorar a mi casa diciéndole a mi mamá, me quieren matar, no me dan el turno. Mamá, acompáñame a ver si la voz te da. ¿Viene mi mamá? Bueno, trabajemos con el tema de los turnos desde la sala, con la directora, el personal administrativo, en darle respuesta. Creo que lo que es tema se embarazadas tienen turnos programados. Después de 12 minutos, diría yo, de conducción del coordinador de unidades sanitarias, que por allí subrayó, esto es un ida y vuelta. No, no era un ida y vuelta. Era ante la primera expresión de alguna mamá refiriéndose a las deficiencias de la unidad sanitaria, interrumpía para decir, bueno, hay que trabajar en conjunto, a ver, los turnos, es un problema, hay que saber. Por favor, se dirigía a las responsables presentes, la señora Rita Aranda estaba allí, que es la directora de la sala, veamos el tema de los turnos. Les voy a contar algo antes de ir a la pausa de media hora, que luego de la muerte de Nicolás, y ante la primera marcha que se hace a la puerta de la unidad sanitaria, donde se pedía presencia en el asentamiento de La Gloria o 25 de mayo, aquel desalojado por un ejército de policías en noviembre del año pasado, lo recordarán algunos. Se pidió, antes de la primera marcha y durante la primera marcha, presencia en el terreno de las asistencias sociales y de los enfermeros. Atento que la salud merece la evaluación y la observación. Es ir también, no esperar. Y en esto hay un aspecto que es claramente preventivo. En aquella jornada de la primera marcha, se pidió una ambulancia. La ambulancia no llegó. Se descompuso una mujer, fue trasladada en remis hasta el hospital. Hasta la directora de la sala, Rita Aranda, esgrimió aquí en estos micrófonos que aguardaron el móvil durante 30 minutos. El móvil llegó. Y en el registro que hay en la REM, en la Red de Emergencias Médicas, aparece que desde la base, desde el momento que se toma el llamado, hasta la concurrencia a la sala, tardó 10 minutos. Hay algo que no cierre, no puede explicarse. Pero esta organización, que es pequeña, pero sólida, fuerte, convencida de lo que está buscando, logró que fueran al asentamiento 5 enfermeras, que se sumaran al staff de la unidad sanitaria, algunos médicos más. Y esto fue hoy presentado como un logro, como parte de la gestión. Esto es resultado de la organización, a no equivocarse y a comprenderlo. Porque es algo más que un método. Son las 19:31 minutos. Nos quedan 3 fragmentos más para compartir con ustedes. Y en esta invitación que les hago, veamos qué sucede cuando nos pasa. Tratemos entonces de adelantarnos y contar con las herramientas, instrumentos, para que no nos pase tanto. Ya venimos. Perfiles. La otra cara de la política. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Soy docente, bueno, he sido maestra primaria muchos años, algunos años en la provincia, otros años en barrios del sur de la capital, y trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, y bueno, de ahí, a partir de... Compañeros de clase. Martes, 20 horas.

Ese cambio se produce al tomar la palabra y poner a consideración lo que no quiere discutirse, que es la estructura de salud. La estructura de salud que es perversa, que es dañina y que tiene en su vientre el abuso institucional permanentemente, hasta que suceden hechos dolorosísimos. Y cuando esto ocurre, las administrativas, las trabajadoras, se sienten amenazadas y se sienten invadidas y hasta agredidas por aquellos que comprendieron el valor de la palabra y elevar la voz y empezar a hacerse el derecho a hablar primero. Y esto es lo que va a escuchar usted a continuación, cuando cambia el tono de la voz, cuando pasamos a tener otro lugar, otra posición, y se le puede decir al doctor, al funcionario, momento, usted tiene que escuchar, nos toca a nosotros. Porque como se está diciendo, Mirta, ¿entendés? El problema de ir y venir de una institución a otra regla, pidiendo nada más que te atienda, hay un problema que hace base, que es de abuso institucional. Porque si los padres de Nicolás hubiesen tenido acceso al boleto, a un remis para ir al Posada, seguramente esto no pasaba. Pero no tenían acceso para ir al Posada y recurrieron al Hospital de Moreno, que todos acá no podemos hacernos lo desentendido, y saber qué es lo que está pasando hace años desde su constitución en el Hospital de Moreno. Y saber qué es lo que pasa acá con la población, que hay un aumento poblacional, que desde noviembre que hubo una represión con más de 500 personas de infantería, y que el municipio sabía que eso iba a ocurrir, y que acá se instaló una carpa en noviembre, y que ni siquiera el personal de... Si no reclaman las personas, no venía, el personal de salud no ingresaba a la carpa a ver las condiciones en las que estaba, como no ingresa al barrio a ver en las condiciones que vive la familia. Porque acá el problema, disculpame que termine, acá el problema es el proceso. Eso lo resolverá la justicia, el tema del caso. Pero acá el problema es el proceso que hubo de salud enfermedad en la familia de estas personas. Las condiciones, la falta de empleo, por eso no es que echamos todo al desempleado y al sistema. Pero la salud, mucho más allá que la parte pero la salud no se puede desentender. Cuando los vecinos ponen, la salud no funciona. Es eso concretamente, la salud no funciona. Esta sala y el Hospital de Moreno, más que salud, o sea, enferma. Y el personal no se puede desentender de eso. Ustedes como funcionarios, ya que menos que menos. O sea, no le echamos la culpa acá ni a la señora que estaba de limpieza o a la administrativa o a los empleados, sino es el criterio. La cuestión es de no ver el proceso, la historia de la familia, las condiciones en las que vive. Bueno, allí estaba claramente presentado el tema, que es el estructural. Y con esta presentación del tema, utilizo estos términos porque estamos haciendo el programa, ¿correcto? Es que no se van a ir porque tres enfermeras o cuatro decidieron ir al asentamiento. No van a dejar de expresarse porque llegó un médico más. Porque es contundente, y lo hablaba hoy con el funcionario público, que este refuerzo se produce después de la muerte de Nicolás. Pregunto, ¿son los vecinos que utilizaron la muerte de Nicolás? En absoluto. ¿Quiénes actuaron a partir de? ¿Quiénes fueron? Las autoridades. Y fíjese qué notable que se indicó, para no entrar en una discusión estéril, pero dañina y hasta perversa, en lo que fue la muerte de Nicolás. Se aclaró, pero no se entiende. El control social al que me hago referencia todos los días y al que trato de explicarlo, tiene que ver con correr los ejes. Y como lo estructural es pensado, elaborado, sostenido, y son algunos parches a una estructura que está claramente desbordada, digo la estructura sanitaria, porque el concepto político es por ahí aquello que escuché alguna vez, sobran. Sobran. Entonces Videberry, que es el doctor, el coordinador de unidades sanitarias, luego de esta alocución de una compañera diciendo, se tienen que hacer cargo. Ustedes saben qué sucede con la salita y en la salita. Conocen perfectamente qué ocurre en el hospital. No se pueden hacer los desentendidos. Sean dignos. Y el doctor Videberry, en la cuarta parte de la especie de asamblea, en esto del ida y vuelta que decía él, entregó esto. Quizás haya que modificar, hacer un petitorio sobre pedir cloacas, agua corriente, pedir luz, pedir seguridad, colectivos que entren a falta en condiciones, pero que desde, como vos decís, me parece perfecto, es un ida y vuelta, no se agota acá en la unidad sanitaria, y no es el personal de la sala, ni la mucama, ni la administrativa que te puedan dar una devolución, ni yo mismo, ¿qué te puedo decir yo de seguridad, de mantenimiento? Esos son otros espacios. Entonces, el primer día que yo me estaba venir. No fue que aproveché la muerte de Nicolás, más vale, no soy una loca para venir y aprovechar la muerte de un chico. Es más, estaba previniendo por mi sobrino, que todo el tiempo le traigo, vengo yo, le traigo a mi hermana, ¿qué pasa? Nunca no nos atienden, para que no vuelva a pasar la misma cosa, ¿entendés? Yo no me estoy aprovechando de esta criatura, más vale, es mi destino, es un amigo, dices, es un chiquito. Sentemos a discutir tema de turno. Ahora, vos podés interpretar, y me parece que va bárbaro y es positivo, de que no hay una política. Bueno, la política se puede discutir, no será con nosotros, porque después todo, como lo dice, terminamos siendo tres o cuatro jugadores del terreno, quizás habrá que manejarlo en otro nivel. Pero, por ejemplo, decir no hacer nada en la sala, bueno, se vacuna, se atiende mujeres embarazadas, control de niños sanos, control de hipertensión, diabético. Hoy hay médicos trabajando en el terreno. O sea, no por hoy, lo están haciendo hace rato, y los planes de vacuna también. Hace 4 años venía acá y nunca vi. Están trabajando. Trabajando en la perla. Bueno, quizás haya que poner más personal y salir. Es verdad lo que dice, la población crece en forma. Lo único que hacen. Todos los lunes hacen test de embarazo. Todos los lunes que van y golpean. Test de embarazo, lo único, enfermeras que vayan a controlar a un chico si tiene fiebre o ve en qué estado, Yo vivo ahí y trabajé por 3 años y medio y nunca pasó. O sea, desde embarazo sí hacen, pero que todo el mundo no está embarazada. Y lo primero que procuramos es no quedar embarazada. Cada 15 días, y los jueves, no los lunes. Yo varias veces he visto. Bueno, no, creo que será cuestión de sentarse con la gente de la unidad sanitaria, los vecinos del barrio, escuchar su reclamo y buscar la forma lo más rápido o más práctico posible como para poder seguir brindando el servicio. La sala sigue funcionando con lo que hay. Trataremos de reforzar con mayor personal, ya pusimos otro médico más que empezó otra semana, médico generalista. Por supuesto que no alcanza y el tema de los turnos a veces desborda. Desborda lo mismo en el hospital, en Capital Federal, quizás no sea solo Moreno, sino un sistema. La señora conoce Morón, yo no puedo hablar. Morón hace un año tenía guardia en todas las unidades sanitarias y la levantó, porque tampoco la pudo sostener. O sea, pero también el problema es la mitad de la población. Mi hermana viene, le pide, le dice que no hay turno. Después llega otro señor detrás de mi hermana y le dice, acá te guardé el turno. ¿Qué me decimos? Pero no hay denuncia, chico, en ese momento tiene que ser. Y es lo que venimos a reclamar. Nosotros no sabemos que acá había gente. Veremos con la gente de administración y aquí es así denunciamos todo. No está, ¿entendés? Acá te damos una vitalidad. Porque yo no puedo ir puerta por puerta a atropellar, ¿entendés? Para ir, para dar queja. Hace como 3 semanas que me conocí a las encargadas. Ahora sí puedo venir y dar queja. Porque sé con quién voy a hablar, ¿entendés? Ya no voy a hablar más con la señora de la ventanilla. ¿Por cuántos niveles pasó este momento que hubo sí un ida y vuelta? El ida y vuelta estuvo ahí. Bueno, por ahí habría que hacer un petitorio y pedir cloacas, agua potable, infraestructura. Y nos juntemos todos. Nos juntemos con el intendente todos y hagamos un petitorio. Y se lo damos al intendente. Esta es la idea, ¿eh? Ser solidarios con aquellos que admiten muy por arriba. Así, bueno, sabemos que es poco, pero es lo que hacemos. Miren, tienen que entender que vacunamos, que hacemos control. Bueno, a partir de lo sucedido, pero estamos haciendo. Realmente impresiona. Es casi un castigo. Y una exacerbación. Pedirle a aquellos que están casi rogando una atención que sean más comprensivos. Si esto no es deshumanización, ¿qué es? ¿Qué más hay que esperar? ¿Qué más hay que hacer? Y estamos hablando de un barrio más o menos consolidado como 25 de mayo. Digo, consolidado por la estructura política, punteros y demás. Y no pueden explicar aquello que no tiene una explicación cabal, ajustada, de una política que tienda puentes a la construcción de una sanidad y no de esto que enferma, porque termina enfermando. Se animaron a entrar Pablo y Gabriela, son los papás de Nicolás, y saben que para las autoridades que escuchan el programa, en ningún momento pasaron factura. Hasta eso tienen, que no llegan a ver a aquellos que están ya impermeabilizado de estas cuestiones. No llegan a ver la dimensión humana de los que no saben cómo, no tienen con qué, no cuentan con las herramientas, carecen de aquello que el funcionario puede ostentar, pero tienen un valor humano, una capacidad de entender, y le van adquiriendo esa virtud de organizarse, que es la que jamás tenemos que perder, nunca. Esto es lo último. Acá están diciendo que no hubo una orden de Moreno y no hubo ninguna orden. Yo soy el papá de Nicolás. Yo lo traje montado. ¿Usted la mamá? Sí. Ella es la mamá. Bueno, pero a ver, nadie está, o sea, es terrible, por eso yo les decía hoy, no estaban ustedes, lástima. se hizo una denuncia desde la unidad sanitaria a la policía, muerte dudosa, se desconoce el origen, el chico llegó fallecido, nosotros, lo que veíamos, a lo mejor equivocadamente, dice, entró a la sala, no había médico, estaba médico clínico, estaba el médico generalista, recibieron al chico fallecido. Vino acá y le aplicaron inyección el día martes. Es una inyección, creo que de dexametasona, es un antialérgico. Y el pediatra después lo volvió a mandar al hospital, ¿sí? Y lo mandó al hospital. Y en el hospital tuvieron también problemas, dicen, no los habían atendido. Y el nene apareció fallecido a la mañana en la casa de usted. En tu casa. Por eso te digo, ya han avisado. Nosotros hicimos la denuncia desde la sala a la policía. La policía de intervención ha juzgado, por eso le han hecho la autopsia al chico en el hospital de Rodríguez. Seguramente lo citarán a ustedes el juez para dar la causa de fallecimiento y el que sea penalmente responsable será sancionado. O sea, nosotros no ocultamos nada. El dolor no se lo vamos a poder ni devolver a la criatura ni negar esto de la muerte. No negamos lo que me parecía, que a lo mejor ustedes ni estaban enterados que le ponían esto. Están los papás donde dicen que el chiquito le falleció en la casa y había médico acá. Se descompuso, no sé. O sea, acá ingresó fallecido. No tenemos ni síntomas ni nadie sabe el por qué, por eso se pide una autopsia. Con todo lo que acarrea el trámite judicial. No se tiene el resultado, usted dice la causa, no saben. La causa ahora ya tiene que ver. El juzgado. En el de Mercedes está. Llegó ahora el martes. Está en fiscalía. Bueno, yo les pido que apenas lo tengan, si quieren conversar, ver cuál es la causa para poder determinar. Bueno, supongo que eso la justicia seguirá investigando de oficio. Nosotros mismos iniciamos la denuncia, o sea, no es que... No, no, porque a mi hija le pusieron la decisión acá y se cayó ahí en la esquina. Pero eso fue el martes a la mañana, martes. Y vos volviste acá. Volvió y te lo derivaron al hospital. Y después yo lo volví otra vez y lo atendió el pediatra y me dio para que lo lleve al hospital de Moreno. Eso fue el mismo martes a la tarde. Al mediodía. Y después vos no volviste por acá. Me dio la gotita y yo después a la tarde lo llevé a que le hagan las plaquitas del brazo y las gotitas que él me dio que le... Sí, me dijeron acá, cortar el... Yo soy pediatra. Una o dos por kilo. ¿Pesado cuánto tú le das? 29. Y tendría que haberle dado casi 60, 58. Si le dio 40, le dio menos. Entonces, ¿qué pasa? Hablan de su madre. Tiene una reacción más alérgica. Es raro porque la gotita es un antialérgico. Antes de poner decisión, sospecha que todos los médicos le hacen un estudio. Yo no lo atendí, por eso vuelvo a reiterar, la autopsia nos va a aclarar la situación con todo el dolor que esto implica y veremos quién es penalmente responsable. Sería injusto si señalara que no hay buenos trabajadores en las salas. Pero quiero decir esto, ¿no? Acá tratamos de hacer lo mejor y cada uno en su lugar trata de brindar lo mejor. Y es lo que tenemos que hacer, dar lo mejor. No se pueden esperar premios por esto. El trabajador que trabaja bien en una sala, que sabe lo que significa estar allí, es que se tiene que poner al frente de todo aquello que no tiene la sala. Y hoy ocurrió con una empleada de allí que me decía, sí, falta todo esto, pero ¿por qué no lo dice? Porque no me corresponde a mí. Hay mucho de hipocresía, ocultamiento y además de adoctrinamiento. Karina, que es una amiga de Lomas de Casasco 2, quería hacerte una pregunta solamente y mañana vamos a trabajar con mayor amplitud la historia tuya, que ya la hemos abordado aquí. Quiero preguntarte si, a partir de la lucha que diste para tener tu hijo, el número 10, ¿sí?, ¿lograste algún tipo de organización o estás organizando algo para que en el Hospital de Moreno la atención tuya no sea una excepción, sino que todas las mujeres que vayan a parir ahí sean atendidas como corresponde? Karina, ¿cómo te va? Bien. ¿Empezaste a organizar algo? Contame, por favor. Sí, mirá, te digo que yo estuve en neonatología con mi bebé, número 10, como dijiste vos, y te digo que fue traumático para mí estar en neonatología 12 días. La verdad que todas las cosas que vi para mí fueron, no sé, hasta el día de hoy fue un trauma, porque lo conté, de arte a contarlo también, para ver qué podíamos organizar, porque estas criaturitas, te digo, ¿cómo están? El 70% de los chicos que están internados en NEO es por causa de la mala praxis que hacen las obstetras, los parteros, ¿no? ¿Cómo hacen sufrir a las mamás primerizas? Por ejemplo, hay casos de mamá que hicieron por cesárea, la hicieron parir por parto normal, y uno de los casos, ¿no? El nene se enroscó con el cordón y tuvo un paro cardíaco, el cual sobrevivió, gracias a Dios. Y bueno, después otras mamás que tuvieron en la entrada de la guardia, otras las mandaron a la casa porque estaba de dilatación y tuvieron en la casa también. Tengo estas chicas, nos vamos a organizar el fin de semana para ver si podemos hacerlo público, ¿no? Para que no pase. Y así un montón de casos, y la desatención a los bebés que hay en NEO, ¿no? Los bebés están llegando 3 horas y están en las incubadoras, que es un desastre también, lloran, y yo iba y le decía, está llegando tu bebé, el bebé, qué sé yo. Me decía, bueno, ahí vamos, y no iban a darle la mamadera. Son bebés prematuros, que las mamás no se quedaban a dormir. Yo me quedé esos 12 días en el hospital. Así que te digo que lo que te cuento es poco, pero tengo un montón de cosas para contar, que vi en guardia también, la verdad que es de terror el hospital de Moreno. Últimamente estuve yendo y viniendo. Yo tuve un parto seco porque anduve con pérdida, me mandaban a mi casa. Volví a ir y yo te digo, no tengo 2 bebés, 3. Tuve 10 hijos, ¿entendés? Por eso mi bebé estuvo en NEO también. Bueno, Karina, estamos ahí porque viene el próximo programa, pero seguramente nos veremos en la semana y vamos a trabajar bien, por favor, para que puedas estar la próxima semana aquí en la hora, porque el testimonio tuyo de haber estado allí en el hospital es muy valioso. Además de Me voy a mantener en contacto con esas mamás que son jovencitas, claro, y sí, muchas son mayores, para ver si podemos ir a la radio también a contar un poco. Cómo no. Bueno, te mando un beso, Cari. Bueno, igualmente, Rubén. Un abrazo. Es el 10º hijo que tuvo. 35 años tiene Karina. Sabe. Y es conmovedor, y ojalá que usted se conmueva o se haya conmovido cuando ella dice, practican con los bebés. Espero que se dé cuenta de esto. O esa mujer que no recibió la atención correspondiente y en lugar de parto natural que debía fue a cesárea. Es todo esto, es una violencia, es este abuso que hacía referencia a la compañera hoy en la unidad sanitaria. Y esto se le pone un límite. Es decir, debe aparecer un freno, y el freno depende de nosotros, no del funcionario que trata de explicar, vamos todos juntos para este lado. Entiendan que hacemos algo. Ese funcionario no le pone un freno, porque es parte de la maquinaria del abuso institucional. La propuesta es, si nosotros queremos seguir soportando cada día el abuso institucional, o somos parte del freno. Ya viene, compañeros de clase. Hoy no pudimos hacer aquello que prometí de la educación por 2 cuestiones básicas que le voy a explicar la próxima semana. ¿Sí? En cuanto a lo que significa la alimentación en una escuela. Y la cápita y demás. Ellos vienen con el programa que seguramente tendrá la audiencia que merece. Como siempre, todos los martes. Chao, gracias por estar a ese lado. Gigante.